Como ya saben, este fin de semana llega la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad con una de las fiestas más propias del municipio, como es el encendido de candela y la crujía de gamón. Es una fiesta de interés turístico nacional de Andalucía, declarada de tal modo que se celebra pues en torno al 3 de mayo en nuestra localidad, y que en esta ocasión pues se va a festejar este sábado 2 de mayo. La jornada del sábado es cuando se van a autorizar el encendido de las candelas y por tanto tendrá lugar el desarrollo de la fiesta de las crujías de gamón. Y ya saben que bueno, pues no se puede encender la candela otro día salvo el que se autorice por parte del ayuntamiento por cuestiones de seguridad y demás. En definitiva, bueno, pues son muchos asuntos relacionados con las Cruces de Mayo que queremos conocer, muchos datos que vamos a ofrecerles a continuación. Lo vamos a hacer además con la responsable municipal en esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Remedio González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues hablamos de cultura y de festejos, un poco de todo, ¿no?, en este sentido del área sociocultural, para informar pues precisamente de lo que van a ser las celebraciones de las próximas fiestas en nuestro municipio. Tenemos por un lado este fin de semana la crujía de gamones con las Cruces de Mayo, pero es que el fin de semana que viene tenemos la romería de San Isidro Labrador, así que el mes de mayo comienza con buen número de iniciativas a desarrollar, ¿no?, festivas en Ubrique. Así es. Bueno, pues entramos, si te parece, en detalle con lo que se ha preparado para este fin de semana, un programa amplio de actividades organizadas por el ayuntamiento y en la que, bueno, pues también sin duda los propios vecinos tienen, lo que es el protagonismo, ¿no?, con las actividades que ya realizan cada una en sus propios barrios. Vamos a comenzar, si te parece, hablando de datos, número de candelas que van a participar en lo que es la celebración de la crujía de gamones. ¿Sí, Remedio? Sí, pues candelas que van a participar serían aproximadamente unas 19 o 20. Lo que sí es cierto que en el concurso de adorno de barriadas solo participan este año 6 barriadas. La Asociación de Vecinos Misión Rescate, Asociación de Vecinos Cotomulera, el Algarrobal, Barriada Sacrificio, los vecinos del Calvario Caldereto y nada más. La Asociación de Vecinos Mirasierra en el último momento ha decidido no participar. Entonces, ayer comunicábamos nosotros precisamente en Antena que eran 7 los inscritos, finalmente son 6, ¿no? Se descuelga Mirasierra. Correcto. 19-20 candelas, ¿cuáles son? ¿Podemos decir los puntos en los que se van a localizar esas candelas? Sí, aparte de las que acabamos de mencionar, pues tenemos otra candela en la Asociación de Vecinos Antonio Vega, otra en la Plaza de la Verdura, que es tradicional, en la urbanización La Ladera, la primera fase del Polletón, calle Isabel Domínguez León, Coto Mulera por la parte alta, el Hogar de los Pensionistas, la Peña Bética, Asociación La Nueva Vega, en la calle Ronda, Asociación de Vecinos de la Avenida España, Barriada Andalucía en la plaza donde se celebra la chicharroná, la Barriada del Sol y la Asociación Ubrique Alto 1. Son los puntos que tienen autorización, ¿no?, por parte del ayuntamiento para encender la candela. Lo decimos porque, bueno, pues esto hay que controlarlo a efectos de seguridad. Además, también hay que colocar la infraestructura necesaria. Claro, ¿no?, por supuesto. De hecho, a nosotras todas las aquel ayuntamiento, todas las solicitudes que han llegado, pues los servicios técnicos están trabajando para que se les pueda hacer lo que es el soporte, el redondel donde tiene que ir ubicada la candela. No se puede encender en cualquier sitio. Y además, esos puntos localizados en estas zonas del municipio, algunos corresponden a lo que son barriadas con asociaciones de vecinos, que son las que desarrollan esas actividades y dirigen lo que es la fiesta de las cruces. Otras, pues, son ya de, en este caso, de particulares, ¿no?, por ejemplo, o de vecinos sin estar constituidos como asociación, pero que también se concentran y quieren, pues, celebrar de este modo la festividad de las Cruces de Mayo. Así es, lo importante es que grandes y pequeños disfruten de este día tan tradicional en nuestro municipio, que esperan con mucha ilusión, que llevan mucho tiempo los niños y los mayores recogiendo su leña, los fines de semana anteriores, pues sus salidas al campo, a recoger los gamones. No es solamente la fiesta en sí, ese día, sino todo lo que conlleva. Yo creo que esta fiesta también aúna lo que son las tradiciones familiares, las tradiciones de ir al campo, la familia, con los niños, pasar, y todo eso lo tenemos que fomentar desde nuestro ayuntamiento. Uh-huh. Bueno, de un tiempo a esta parte además se ha intentado promocionar especialmente lo que era el tema de la ornamentación de las barriadas, creándose concurso de decoración, sí, de barriada, en el que este año van a concurrir 6 colectivos vecinales. Bueno, cuéntanos un poco qué se va a valorar, qué es lo que tiene que pues principalmente observar el jurado para pues emitir un veredicto a favor de un colectivo o de otro. Pues evidentemente llevo muy poco tiempo con todas las delegaciones en este ayuntamiento, por tanto vamos trabajando contra reloj. Y tanto es así que para la organización tanto de la crujía de los gamones como de otras actividades que se celebran este fin de semana, pues estamos trabajando mañana, tarde y noche para sacarlas todas adelante. No tenemos toda la información, no se quedaron todos los programas cerrados, por tanto, ahora mismo nos estamos centrando en buscar un jurado. Uh-huh. Tenemos ya una persona confirmada que sí nos ha confirmado que pertenecerá a este jurado, en este caso Juan Manuel Sánchez, propietario de la tienda Gazules Interiorismo, en la Avenida España, al que le quiero felicitar porque le han sido concedida a la medalla de oro del prestigio profesional a Gazules Interiorismo, y lo celebran este jueves en su establecimiento. Felicidades, Juan, y muchísimas gracias por habernos querido acompañar en este momento y ser jurado de esta fiesta tan popular. Como te decía, vamos buscando el jurado. Hasta ahora tenemos un confirmado, seguimos trabajando en ello. Por tanto, hasta que no tengamos el jurado compuesto y no nos sentemos con el jurado, no vamos a establecer los criterios en los que se va a hacer hincapié. Supongo que serán similares a los de otros años. Sí que... Porque ya están los baremos más o menos establecidos de qué es lo que se busca, la tradicionalidad, la originalidad, etcétera, etcétera. Así que bueno, un poco tal y como se recogen las bases, ¿no?, dentro de esas normas, pues está por un lado la ornamentación del propio barrio con elementos decorativos tradicionales, con elementos naturales y florales, y luego por otro lado también ese otro aspecto, que es el hecho de que los vecinos vayan ataviados, con vestimentas propias de la época. Claro. Para un poco crear esa recreación histórica, ¿no?, que es otro de los aspectos también que se contempla en las bases del concurso. Imagino que todo esto pues tendrá que mirarse bien, ¿no?, para valorar si se otorga el premio a una u otro colectivo vecinal. Por supuesto. Uh-huh. Sí que podemos destacar también los premios, son premios importantes, ¿no?, que pueden sin duda pues significar un reembolso de consideración para las propias asociaciones de vecinos, siempre que están falta de recursos económicos, y bueno, pues se estipulan tres, ¿no?, de 300, 200 y 150 euros. El primer premio está dotado con 300 euros, el segundo con 200 euros y el tercero con 150 euros. Uh-huh. Hay que decir que es el premio se entrega el día siguiente, ¿no?, creo, tengo entendido. Pues el premio lo entregaríamos el domingo. Uh-huh, exactamente. Al día siguiente, aquí en la plaza del ayuntamiento. Tenemos previsto llevar el fallo del jurado de este concurso y la entrega de los premios a las asociaciones ganadoras. A partir de la 1:00 p.m. contaremos con la actuación de la agrupación musical Ubriqueña. Uh-huh. Bueno, pues vamos, si te parece, con ese programa de actos previstos por parte del Ayuntamiento para festejar las Cruces de Mayo. Esa es una de las iniciativas en las que están implicadas, por supuesto, los colectivos vecinales y las barriadas ubriqueñas, pero luego además también la noche antes se desarrolla una serie de veladas con distintos conciertos, con distintas actuaciones musicales. Cuéntanos un poco qué es lo que se ha preparado. Pues mira, te explico, debido a que todo estaba medio cerrado, pero no estaba concretado, este año nos hemos encontrado con un gravísimo problema. Un gravísimo problema de comunicación

Pues eso un poco es lo que contempla el programa de la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad, y en paralelo además también, pues tengo entendido según la web municipal que se está desarrollando, bueno, se va a desarrollar porque todavía no ha empezado, del 1 al 31 de mayo la Ruta de la Tapa. La Ruta de la Tapa, correcto. También me parece una iniciativa muy interesante y por supuesto desde el alcalde y la concejal, la única concejal que se quedan aquí, intentamos llevar a cabo todas las actividades que ya se habían más o menos cerrado por nuestros antecesores. También nos parece interesante poder promocionar dentro de esta fiesta de las Cruces de Mayo lo que es la gastronomía de nuestro pueblo, y qué mejor promoción que ofreciéndole a nuestros ciudadanos y visitantes una ruta de la tapa a buen precio y una degustación por distintos establecimientos hosteleros de nuestra localidad. Pues se va a celebrar esta ruta de la tapa con motivo de la crujía de gamones del 1 al 31 de mayo. Y en ellos, en esta ruta se podrán degustar diversas tapas típicas en 10 establecimientos. En primer lugar, en el restaurante Angélica podrán degustar croquetas de migas cocidas, en el restaurante Loren montadito de pringá, en las cuatro esquinas flamenquín relleno de carne, en la peña sevillista despacho de vino rollo de pollo gratinado con salsa de champiñones, Anca Juan asadura en salsa pimentera, en la venta Ocuri pastel de berenjena, en el bar Cristina croquetas caseras de pollo, en el Laurel de Miguel solomillo con salsa de castaña, en la Tasquita del Jardín atún marinado con mermelada de fresa y pistacho, y en el bar El Prado milhojas de patata con jamón ibérico. Pues son los establecimientos participantes en esta ruta de la tapa, con precisamente la tapa que pone a disposición de todas aquellas personas que quieran disfrutar de la iniciativa. Además, también este año, como novedad dentro de la ruta de la tapa, están los propios alumnos de un centro educativo que han creado una app para el móvil, una pues en este caso una aplicación para móviles, para poder pues precisamente conocer todo lo relacionado con la ruta de la tapa, incluso poder votar por la mejor tapa y así conseguir premio. Correcto, es una iniciativa del alumnado del segundo ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web del Instituto Nuestra Señora de los Remedios de aquí de Ubrique, y estamos muy orgullosos de poder conjugar distintas disciplinas y poder utilizar todas estas iniciativas que tienen los chavales con el fomento del turismo, con el fomento de la gastronomía, etcétera. Y bueno, pues el alumnado ha creado esa aplicación de móvil para, bueno, cualquier persona que esté interesada se la descarga a través del medio habitual, y de ese modo pues puede conocer, como decíamos, todas estas tapas que hemos mencionado nosotros, podrán incluso encontrar la localización de los establecimientos, y del mismo modo podrán también participar en un sistema de votación que se ha dispuesto para, bueno, pues conseguir saber cuál era la tapa más valorada, ¿no? De ese modo. Los que participen entrarán a su vez en un sorteo de, tengo yo por aquí, una cena para dos personas en el establecimiento de restauración más valorado. Así es, el usuario que sea agraciado con este concurso, pues será obsequiado con una cena, y por otra parte también con una cena y con un detalle en piel. Pero asimismo, este año hemos introducido que aquel establecimiento que sea premiado, el poderle dar un distintivo, una placa conmemorativa de el galardón que se le otorga por ser el ganador de esta ruta de la etapa 2015. Pues ya saben, durante todo este mes que viene, todo el mes de mayo, del 1 al 31, podrán participar en la Ruta de la Tapa y en bueno, pues esa serie de iniciativas que se desarrollan también en torno a lo que es la propia Ruta de la Tapa. Eso en cuanto a lo que es la celebración de las Cruces de Mayo. Por cierto, que no se nos puede olvidar también que en paralelo a todo esto está convocado un concurso fotográfico denominado Primer Concurso Fotográfico Crujía de Gamones, en el que bueno, pues podrán realizar fotografías durante el desarrollo de la fiesta de las Cruces de Mayo, durante lo que es la Crujía de Gamones, este sábado 2 de mayo. Correcto, tanto profesionales uh-huh. como aficionados a la fotografía. Y el objeto de esa fotografía es, imagino, obtener una imagen para utilizarla como reclamo en la fiesta del próximo año. Correcto, la fotografía ganadora se utilizará para el cartel del año que viene. Uh-huh. El tema es la crujía de gamones, se puede fotografiar en cualquier momento cualquier decorado, personaje, actividad que represente el ambiente o la naturaleza de nuestra fiesta. Y los participantes, las personas que quieran participar, deben de enviar sus fotografías en formato digital al correo electrónico concursocrujiadegamones@ayuntamientoubrique.es, junto con sus datos personales, nombre y apellido, edad, dirección, teléfono, mail y DNI. Uh-huh. Obviamente los trabajos pues podrán presentarse ya a posteriori, ¿no? El desarrollo de la Cruz de Gamones, el 2. Se podrán presentar del 5 al 25 de mayo. Uh-huh. Y bueno, pues el reconocimiento del premio con un valor económico añadido y el saber que tu obra pues será la que se utilice para promocionar las Cruces de Mayo del 2016. Uh-huh. Por supuesto, se han establecido tres premios. El primer premio costaría de 250 euros y un diploma, el segundo de 175 euros y un diploma y el tercero de 100 euros y un diploma. Uh-huh. Los premios que se convocan por parte de la Delegación de Cultura dentro de ese primer concurso fotográfico Crujía de Gamones. Ténganlo en cuenta todos los aficionados, por tanto, a la fotografía, que pueden recoger sus instantáneas y además utilizarla para participar en esta convocatoria. Y bueno, al margen ya de la celebración de las Cruces de Mayo, sí que hay que recordar también, ¿no?, sobre todo para que no se pase, el hecho de que la semana que viene, el sábado que viene, seguimos con la fiesta, en este caso con la romería de San Isidro Labrador, que bueno, pues adelantó a este sábado 9 de mayo, próximo sábado 9 de mayo, y en torno a esto pues simplemente destacar, ¿no?, aquellas personas que quieran participar, que pueden solicitar las ayudas para decorar las carretas y además también, no sé si está ya cubierto el plazo, si hay oferta o no para la explotación de la barra del bar del edificio situado en el Parque Periurbano del Trasvase, que es el lugar donde se desarrolla pues la romería en Ubrique. Pues los plazos terminaron el 28 de abril. Ayer, tanto para la, correcto, tanto para las carretas como para la solicitud del bar. En relación con el bar, hemos tenido solamente una solicitud y carretas tenemos cuatro más la de San Isidro. Uh-huh. Ahí, por tanto, bueno, pues cuatro carretas que van a participar con esa ayuda, con esa subvención que se da por parte del ayuntamiento. Luego igual puede participar otras más sin subvención, ¿no? Todas las que quieran, por supuesto. Lo que ocurre es que no participan de la subvención. Uh-huh. De todas formas, también nos hemos encontrado con la organización de la romería el día 9 de mayo con ciertos problemas añadidos. Seguimos trabajando en la misma, porque intentamos solucionar todos los problemas que nos van sobreviniendo uno tras otro, pero claro, resulta de que el día 9 de mayo es un día de comuniones. Sabemos la tesitura que vivimos este año con las comuniones. Hay dos tandas de comuniones de niños más mayorcitos de que empezaron anteriormente y los nuevos más pequeñitos, con lo cual abarcamos prácticamente dos meses de comuniones. Resulta que el día 9 de mayo, sábado, los párrocos de nuestro arciprestago uh-huh. están oficiando las comuniones. Uh-huh. Por tanto, ninguno de ellos, sintiéndolo mucho, sintiéndolo mucho, porque se han disculpado con por activa y por pasiva. Hemos intentado junto con ellos buscar otra alternativa, pero no nos ha sido posible. Se celebran comuniones en Ubrique, se celebran comuniones en el bosque, Grazalema, en Prado del Rey, etcétera. No hemos conseguido este año que, debido al día, a ser un sábado de comuniones, ninguno de nuestros párrocos, ni dentro de nuestro arciprestago, ni fuera, pudiesen venir a oficiar la misa de Romero. Han sido muchos los esfuerzos que se han hecho por parte del personal técnico que organiza la romería, pero no ha sido posible. Entonces, ya después de varias reuniones con la asociación La Jaca, con su presidenta, con Nazaret, pues tomamos la determinación de que se iba a hacer por parte de las carretas participantes una ofrenda floral a San Isidro. Y de aquí a la semana que viene vamos a ver cuál es la forma más bonita y más vistosa de la que se puede hacer para llegar en tiempo, porque ellos también tienen los tiempos marcados, su itinerario, no quieren llegar muy pronto tampoco al sitio de la celebración porque el día es muy largo, si hace calor, si hace pesado. Entonces estamos viendo cómo organizamos todo para que desde las 10 de la mañana, desde los bajos de la plaza del jardín, porque no pueden entrar los caballos arriba, se puedan hacer un pequeño ritual de ofrendas florales de cada una de las carretas a San Isidro. Sí que hay que destacar un hecho, ¿no?, que es el que te voy a plantear a continuación para conocer cómo se va a desarrollar, y es que normalmente, bueno, la romería siempre se ha celebrado un domingo, último domingo del mes de mayo de manera tradicional, y no es lo mismo celebrar una romería como esta, en la que hay que realizar un recorrido romero por una carretera donde hay que cortar el tráfico, donde hay que pedir permiso, donde pasan vehículos, un domingo, que hay menos tráfico, que un sábado, que sí que... yo imagino que se encontrará esa comitiva romera con mucho más tráfico. ¿Qué se ha planificado para soliviantar esa circunstancia? Pues evidentemente han sido problemas tras problemas. Yo entiendo en este caso a la asociación La Jaca, que ellos son los que siguen promoviendo y apoyando esta festividad después de la escasa afluencia de público que va teniendo cada año. Este año, pienso, ya estaba cerrado el día y todo prácticamente, por tanto, incluso intenté negociar con ellos si pudiese ser el domingo, pero claro, ya una vez que está cambiado, que se ha cambiado el día por los motivos que ellos le dieron, que son los que realmente disfrutan la fiesta romera, para ellos sería muy grato poder tener el domingo para descansar e incorporarse el lunes, porque recordemos que este año el día del petaquero se cambió al último viernes de mayo y no al último lunes de mayo, como coincidía otros años. Entonces, claro, son todo despropósitos, en el sentido de que ya habíamos planteado con la asociación que un sábado para muchos ubriqueños y ubriqueñas es un día laborable, sobre todo para la gente que vive por la zona del PP1, Cotomulera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos toda la semana trabajando y utilizamos la mañana del sábado para venir al pueblo a hacer distintas compras. Si a ellos se les suman la cantidad de comuniones que hay programadas para ese día y de celebraciones por los alrededores, pensábamos que la fiesta iba a estar todavía más deslucida. Y además le añadimos el problema que tú planteabas anteriormente, que yo también se los planteaba a ellos, el problema del tráfico. Los sábados hay mucha afluencia de tráfico por nuestro municipio. También tenemos la calle San Sebastián cortada, por tanto no podíamos modificar el recorrido, porque tenemos un tramo de la calle San Sebastián y tenemos que desviar el tráfico por esa zona. El itinerario que se va a seguir va a ser el mismo del año pasado: la concentración de las carretas a las 10 de la mañana en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco para la realización de la ofrenda floral a la imagen de San Isidro, y a su término el inicio del camino a través de la avenida de Corte, Fuente San Francisco, Polígono Industrial La Piel, Centro Tecnológico de La Piel, Vega del Realejo, Camino del Marroquí y llegar hasta el área recreativa del trasvase Guadiaro más Aceite. Y después, a las 7 de la tarde, el camino sería la inversa. Uh-huh. Y durante ese tiempo, pues, hay que cortar el tráfico, ¿no? Durante el itinerario de las carretas, de esa comitiva romera, pues hay que ir cortando por tramos, imagino, que el tráfico. Uh-huh. Iremos cortando por tramos, porque mientras que se le está haciendo la ofrenda floral, intentaremos dejar abierto la entrada desde el PP1, desde la BP hacia el stop, hacia sí. abajo, uh-huh. y posteriormente se irá cortando ese tramo para que vayan pasando las carrozas hasta ya reincorporarse por la Fuente San Francisco y el Polígono Industrial de La Piel, que en ese caso ya tenemos menos problemas de tráfico al ser sábado. Decía antes que aquí además también hay dos circunstancias que se contraponen. Por un lado, el hecho de que, bueno, pues la gente que participa en esa comitiva romera quiere hacer el camino tranquilo, pero por otro lado también las circunstancias de que, bueno, pues pueda haber una mayor afluencia de tráfico siendo un sábado. Quizá lo lógico es que se haga más rapidito, ¿no? ¿Cómo lo claro. habéis pensado? Hombre, evidentemente el tramo desde la avenida de Corte hasta la Fuente de San Francisco, y que ya cuando se mete por el polígono industrial sí. tiene que ser un tramo más rápido. Claro. Más rápido, porque no podemos mantener a los ubriqueños y ubriqueñas que viven por esa zona incomunicados claro. durante mucho tiempo. Ese será un poco más rápido ya a partir del polígono industrial, que no nos encontramos el problema de obstaculizar el tráfico, pues ya será un poco más lento. Uh-huh, claro, es la alternativa, ¿no? La solución que existe, ¿no? En torno a este asunto. Salir a las 10, el regreso a las 7. De momento, 4 carretas que participan con esa subvención de exorno de floral y demás de la carreta, y una persona que, bueno, pues supongo que obtendrá, ¿no? Lo que es la adjudicación del bar, del trasvase, del parque periurbano para, pues, disponer allí como también establecimiento, ¿no? Para la romería. Mm. Y bueno, pues sobre la romería poco más, ¿no? No sé si alguna otra cuestión más. Por ahora poco más, intentando ir salvando los obstáculos que nos vamos encontrando, intentando darle la mejor solución posible, o la que entendemos que es la mejor solución posible, dado que no hay posibilidades de cambio, y nada más. Uh-huh. Y bueno, pues sí que volver a retomar nuevamente el tema de las cruces de mayo, y invitar a todos los ciudadanos ubriqueños a que disfruten de todas esas actividades que se han programado por parte del Ayuntamiento de Ubrique para festejar la crujía de Gamones en nuestra localidad, y también por parte de las diferentes barriadas que hacen pues la fiesta realmente durante este fin de semana. Así que tener en cuenta que será en la Plaza del Jardín el viernes los espectáculos musicales programados por el Ayuntamiento a partir de las 8 de la tarde, y luego ya el desarrollo de la crujía de los Gamones el sábado 2 de mayo, los distintos barrios de nuestra localidad, con esas 19 candelas que están autorizadas a participar. Remedio González, no sé si quieres comentarnos algo más que se nos quede pendiente, esa invitación a disfrutar de la fiesta quizás, en fin. Pues por supuesto, invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a que sigan disfrutando como cada año de nuestras fiestas populares, de nuestras fiestas culturales, y desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura. Aunque seamos distintos, seguimos sacando los proyectos adelante, tanto los que estaban proyectados desde las distintas delegaciones, cultura, turismo, deportes. Todas estas actividades enriquecen nuestro municipio, nos exportan hacia el exterior, así que estaremos a pie de cañón para que ninguna de las actividades de los distintos colectivos se quede sin poderse realizar, porque no estén aquí las personas que estaban organizando esos eventos. Sí. Seguimos trabajando en ello y seguimos dándole respuesta a todos los ubriqueños y a todas las ubriqueñas que vienen a nuestro ayuntamiento con propuestas, con alternativas y con ideas. Sí. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a Remedios González concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, responsable de todas estas materias, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique para informar de las próximas fiestas en nuestra localidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes.